stai solo nelle tue sale. Tengo una copita aquí a mi lado. Todo está tranquilo, eso puede parecer. No me falta nada, quiero convencerme. Aparentemente todo marcha bien. Estoy en baja forma, debería acostarme. Más bien dormiría con un sueño irritable. Días de mil horas, mi luz en mi mente. A nada absoluta, yo sé bien por qué. No me falta nada, quiero convencerme. Aparentemente todo marcha bien. En realidad, ¿qué me puede preocupar? Si mañana no amanece, será.